Claro que sí. Ahí está de más gratis. Sensual. Claro que sí. Sensual. ¡Vamos los pibes! Sensual. ¡Está más gratis! ¡Se te ve la tanga! Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás.